Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores. El espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores. Un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores. Un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores. El espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Somos Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa y les estaremos acompañando durante una hora, como siempre, llevándoles la mejor música ecuatoriana. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, yo me encuentro muy bien de poder compartir junto a ustedes una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Hoy tenemos un programa especial con los mejores duetos ecuatorianos. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿de qué se trata este programa especial? Sí, Jorge Luis. Hoy en nuestra primera parte del programa conoceremos la trayectoria musical de las embajadoras, las hermanas Siccho, quienes con sus armoniosas voces nos encantan en cada una de sus interpretaciones. Además, Juan Carlos, en la segunda parte escucharemos y conoceremos la amplia trayectoria del legado femenino del pasillo, conformado por las inigualables hermanas Mendoza Suasti. Empecemos escuchando un mix de Fox Incaico en las voces de las hermanas Siccho. ¿Para qué lo hace llorar? su amante. Verónica y Jimena Siccho nacen artísticamente en el año de 1988, en Radio Cristal de Quito, en el programa Buscando la Estrellita Cristalina, como solistas donde obtuvieron los primeros lugares. Luego forman el dúo de las hermanas Siccho, participan en programas de televisión como Chispazos y Puerta a la Fama, donde ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente. Y ahora se viene Por Ti Llorando, adelante. Llevaste dolor y triste llanto, solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente. Conozcamos un poco más de las hermanas Siccho. En el año de 1990, deciden plasmar sus voces en un disco de 45 revoluciones por minuto, con producciones Gama, constando los temas Esta Pena Penita y Me Muero Por Ti, del maestro Ricardo Realpe. En 1992, graban su segundo disco de 45 revoluciones con los temas Dime Que Me Quieres y Cada Minuto de Mi Vida. Seguimos ahora con algo más movido. Vamos con un mosaico de San Juanes en las voces de las hermanas Siccho. Con el alma, con la vida, con el corazón. sigamos conociendo la amplia trayectoria musical de las hermanas Sikcho. En 1994, el sello Equa Music les invita a participar de un nuevo disco con los temas carnavaleros, El Fandango de Baristo y Llorando por mis Cantares. En 1996, realizan su última producción compuesta por los temas La Hija de Nadie y Palabras. En ese mismo año, Verónica tuvo que ausentarse por motivos personales y se disolvió el dúo de las hermanas Sikcho. Ahora se viene el bolero Me Muero por Ti. Acabamos de escuchar el bolero Me Muero por Ti de las hermanas Sikcho. Con el afán de seguir con la carrera musical, Jimena decide continuar como solista. Es así que busca el apoyo de la casa musical Novedades, en la que graba dos CDs de cumbias obteniendo gran aceptación a nivel nacional. Sin embargo, en el año 2006, deciden juntar sus voces y formar nuevamente el dúo de las hermanas Sikcho, grabando un disco de música nacional, con el cual han regresado a los escenarios en todo el Ecuador. Escuchemos ahora el tema Los Jilgueros en las voces de las hermanas Sikcho. Nacieron en un Acabamos de escuchar el tema Los Jilgueros. Hoy, con una propuesta más profesional y madura, las hermanas Siccho lanzan su nuevo trabajo discográfico con los arreglos y dirección del maestro Marcelo Sánchez y el acompañamiento de varios músicos reconocidos en el Ecuador. En este trabajo han recopilado los temas más asentados por el público en los escenarios, además de reeditar su primer éxito, Esta Pena Penita, una bomba que a continuación vamos a escuchar. Penita, llegó la primera parte del especial junto a las hermanas Siccho. No se desconecten de nuestra sintonía, que en minutos regresamos junto a las hermanas Mendoza Suasti. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación.

la luz, tú eres el sol, la llama de mi existir. Eres la estrella que guía mi tristeza y mi dolor. Eres la estrella que guía mi tristeza y mi dolor. Llegando a la medianoche, sé que amorosa me encontrarás. Haremos que las estrellas nos iluminen con su fulgor. Llegando a la medianoche, mi amor, tuya por siempre seré. Llegando a la medianoche, mi amor, tuya por siempre seré. Eres la estrella que guía mi tristeza y mi dolor. Eres la estrella que guía mi tristeza y mi En 1940 se hacen profesionales. Al año son contratadas por RCA Víctor, como ya les habíamos dicho, compromiso que firmó el papá, porque eran menores de edad. La primera canción que grabaron fue El Pasillo Cariñito Santo de Gonzalo Moncayo y El Albazo Si el Destino Me Aleja, con el acompañamiento de los Nativos Andinos, para luego ser contratadas por Radio Quito como artistas exclusivas. Enseguida se viene la canción El Pañuelito, en las voces de las hermanas Mendoza Suasti. Llevo, prende